Erotismo es desarrollar la pasión, es también la memoria arquetipal y el imaginario sobre un momento de deleite corporal. Nietzsche nos dijo, con el placer como hilo conductor, el hombre deja de ser un artista siendo el mismo la obra de arte. Vemos detrás de ello que los amantes eróticos son artistas que esculpen en el placer del deseo y en el deseo del placer. Bienvenidos a este abrazo amoroso de Yaceros. Continuamos acogiendo la totalidad del libro Coños, del escritor Manuel de Prada, y selección del jazz tanto clásico como tradicional y contemporáneo, artistas, solistas y compositores. Bienvenidos entonces una vez más a Yaceros. Thank you. coño de la ninfómana. Hasta hace poco tuve por vecina a una ninfómana. Los muchachos del barrio la llamaban loca y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven, como en la canción de Mocedades. Los hombres vestidos de blanco eran unos psiquiatras y ahora que lo pienso, me está quedando un libro muy transitado por gente turulata o por lo menos rarilla, a quienes supongo que la ninfómana andará engatusando todavía hoy por los pasillos del fenopático. Su ausencia ha devuelto la tranquilidad a los vecinos, que ya no se tropiecen en la calle con la lascivia pertinaz de aquella muchacha y pueden salir tranquilos a comprar el pan. La ninfómana del barrio era una expósita que se había fugado del hospicio después de granjearse la complicidad de los vigilantes, que fueron, por tanto, quienes la estrenaron. A la ninfómana se le veía deambular siempre por la acera de la izquierda, a contrapelo de los transeúntes, desbragada y haciendo visajes. Muchos hombres desesperados, intrépidos o simplemente viciosos, entre quienes me incluyo, nos enganchábamos al reclamo de la mujer que no pone pegas y se deja querer. La ninfómana de nuestro barrio no tenía nombre o lo había olvidado, o quizá hubiese renegado del sacramento del bautismo, pero el caso es que nosotros, sus clientes, la llamábamos ninfa por simplificación fonética, no por parecido mitológico, puesto que ninfa tampoco era nada del otro mundo. Tenía salidas de pata de banco, frases de villana y además era pecosilla y chata, dos distintivos desasosegantes para cualquier lector del hombroso. Con ninfa nos íbamos a los desmontes a follar entre escombros y mantas de ortigas que nos dejaban el culo abrasado y el alma coronada por las espinas de remordimiento. Ninfa tenía un coño amplio, desalojado, una mansión de coño con sus dependencias y vestíbulos y traspatios y retretes para las actividades más íntimas, un coño evangélico caritativo, aunque quizá fuésemos nosotros quienes actuamos por caridad, que no hubiese rehusado ni siquiera el incesto con tal de sofocar su furor uterino. Ninfa nos designaba a todos por nuestro nombre de pila con alarde memorístico impropio de las tontas y mientras fornicaba nos clavaba las uñas a la altura de los omóplatos y reviraba un poco los ojos. Esto sí era síntoma de idiotez, en una especie de visqueo que solo le duraba unos segundos, lo suficientes en todo caso, para que la sombra de la culpabilidad nos amargase el día y parte de la noche. Aprovecharse de las tontas es delito perseguidísimo, y más si las tontas visquean. Cuando se llevaron a la ninfómana al manicomio, hubo un incremento de violaciones que las estadísticas registraron y algunas inocentes sufrieron en carne propia. Continuamos con un capítulo más del libro Coños de Manuel de Prada, aquí presente en Yaceros y selección de destacados intérpretes y solistas del día. El coño de la tuberculosa. A mi amiga Inés, los médicos le han diagnosticado tuberculosis y le han exigido reposo hasta que los medicamentos empiecen a surtir efecto. Inés me recibe en la cama, aureolada de estreptomicina, leyendo un folleto publicitario sobre un sanatorio para tísicos. Inés es flaca, desde antes de la enfermedad, de huesos alargados y labios como una hemoptisis doble, y me mira con ojos lujuriosos de fiebre. Inés salpica su conversación de toses y esputos que recoge en un pañuelo, como una niña que guarda flores prensadas en su libro de Gustavo Adolfo Bécquer o Barbara Wood. Me acuesto a su lado, en la cama crujiente de bacilos de Koch, y aspiro su perfume de poetisa enferma, deseoso de contagiarme y morir de tuberculosis y juventud, como Chatterton. Inés, entre la virulencia de sus accesos de tos y el sopor de la estreptomicina, padece intervalos de concupiscencia que solo a mí corresponde aplacar. Le pido que no se mueva, que no haga esfuerzos superfluos, y me subo sobre ella, cuidando de no quebrarle las caderas frágiles como aristas. El coño de Inés, vivero de bacilos y toses nunca emitidas, me saluda con esa tibieza fría, algo viscosilla de los coños tísicos, pero enseguida le transmito mi temperatura y empezamos a funcionar. Inés me sonríe desde sus labios de hemoptisis y respira con dificultad porque el aire se le queda atrapado entre las cavernas de los pulmones. El coño de Inés es otra caverna pulmonar con respiración autónoma que la mantiene viva ahora que su cuerpo se llena de tubérculos como tropezones por debajo de la piel. El coño de Inés, que ha dejado de menstruar desde que sobrevino la tisis, guarda en sus repliegues más íntimos una flora bacteriana como testimonio vegetal de su enfermedad. El coño desvencijado de Inés, traspasado por el lirismo de la tuberculosis, me comunica unas décimas de fiebre, tampoco muchas, que convierten mi sangre en mercurio. Inés vuelve a toser antes de alcanzar el orgasmo. Si quieres, lo dejamos, le digo. Pero quien en realidad desea dejarlo soy yo, que ya siento esas décimas de fiebre como una lengua de mercurio que me sube venas arriba hacia el corazón. El coño de Inés se encoge para no dejarme escapar. Sobre la almohada, entre amarilleces de sudor, asoma el folleto publicitario de ese sanatorio para tuberculosos. Noto que también mis testículos empiezan a fabricar una emulsión de mercurio que, a buen seguro, me obturará los vasos eferentes, pero me resigno y prosigo con mi labor, ahora que Inés tose sin parar, en medio de terribles sacudidas como un acordeón roto cuyas notas huyen en desbandada por entre la rotura del fuelle. Está pálida, arrebolada de blancura y parece como que se muere entre mis brazos a cada arremetida, pero luego resucita al recibir esa bocanada de mercurio que me sale de dentro, y en su vientre se escucha un hervor de sangre. El vientre de Inés es la fábrica de sus esputos. Yo también toso a la salud de Koch. Yaceros, la más amplia bibliografía erótica. Este es el libro Coños de Manuel de Prada. We'll be right back. un coño. A mi amigo Alberto, su esposa le exige, antes del débito conyugal, que le tasque el coño, o sea, que le mordisque el vello del pubis haciendo ese ruidito que hacen las caballerías al morder el pasto. Hay un fondo de maldad en esta exigencia, un deseo de postergar el fornicio que dice muy poco en favor de su esposa. Pero Alberto siempre ha acatado los caprichos de esta dominanta y ahora lo vemos cada tarde a las afueras de la ciudad, paseando por los prados comunales donde las vacas y los caballos y las mulas tascan la hierba y la rumian en sus estómagos dúplices. Aunque ahora que lo pienso, los caballos y las mulas no pertenecen a la familia de los rumiantes. Alberto, según me comentó en varias ocasiones, se debatía entre dos problemas, digamos, fisiológicos. En primer lugar, él no tenía esos belfos que tienen las caballerías, capaces de abarcar un palmo de hierba y, por supuesto, un monte de Venus, por poblado que sea. Y además, el vello del pubis femenino posee una consistencia muy distinta a la de la hierba, que dificulta sobremanera ese ruido tan peculiar, mezcla de crujido y golpe amortiguado que hacen las bestias al tascar. Ante tamaños inconvenientes, Alberto probó a limarse los incisivos, a envolverse la lengua con estopa, incluso a fruncirse con una pinza los labios, pero jamás logró reproducir el sonido en cuestión, con lo cual su mujer, esa mala pécora, se siguió negando a prestarle sus favores. A todo esto, he de confesar que la esposa de Alberto, aunque antojadiza y llena de melindres, es una mujer espléndida en todos los aspectos, un auténtico bombón relleno de quién sabe qué deliciosos ingredientes, que bien merece que le tasquen el coño. Así debía de entenderlo el atribulado Alberto, que se pasaba las tardes contemplando las evoluciones de tanto cuadrúpedo que no paraba de pacer y de fecar. Tal fue su terquedad en el estudio de estos herbívoros y tan decepcionantes sus tentativas de reproducir el tasquido en el coño de su esposa, que ésta decidió solicitar la anulación del matrimonio, amparándose en un incumplimiento de las obligaciones conyugales. A mi amigo Alberto, que sigue frecuentando los prados, se le está alargando la cara con la tristeza hasta adquirir proporciones equinas y su madre, grande y legañosa, tiene esa nostalgia definitiva del caballo que ha perdido en el hipódromo. Se rumorea que su esposa, en tanto que se solventan los trámites judiciales de la anulación, ha iniciado relaciones con un joven lord inglés de nombre Michael Hawes, miembro de un número del International Jockey Club. Vaya pájara. Yaceros, literatura erótica, para ustedes, amantes de las experiencias y la literatura erótica. Estamos escuchando Yaceros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Thank you. Coño de las menopáusicas. Ese coño tiene la ventaja sobre los otros de no quedarse preñado, pero tiene el inconveniente de la nostalgia, el sanbenito manriqueño de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo, que he frecuentado el coño de las menopáusicas, yo, tratadista del coño a quien asiste un argumento de autoridad, he de resaltar aquí las virtudes de este coño por encima de su tristeza intrínseca. El coño de las menopáusicas es un coño esmaltado de flujos, prolijo de recovecos, que de repente recupera su niñez primitiva, y esto es traumático para su propietaria, que de pronto se siente inservible y quiere extirparse todas las vísceras genitales. El coño de las menopáusicas, ese coño que ya no volverá a menstruar, guarda en su capilla interior un coágulo de sangre que le sirve de reliquia y recordatorio. El coño de las menopáusicas, huérfano de flores rojas, necrófago de sí mismo, aprende a convivir con una esterilidad que no entorpece sus orgasmos e idea argucias para resucitar o rejuvenecerse. La menopausia es una vuelta a la infancia, una vuelta nada inocente, desde luego, puesto que quien regresa es una mujer zurrada por los desengaños de la madurez. El coño de las menopáusicas debe aprovecharse de ese retorno ficticio y saborear la impunidad que proporciona el pecado sin castigo ni penitencia. Todas estas reflexiones procuro inculcárselas a mis amantes menopáusicas para restar dramatismo a nuestras fornicaciones y rodearlas de un cierto prestigio transgresor. Entro en el coño de las menopáusicas sin precauciones, rebosante de semilla, y me voy yendo en larguísimas vegadas entre esos cuatro labios un poco ásperos. Con la menopausia llegan las asperezas que añaden al placer un estigma de dolor apenas perceptible. El coño de las menopáusicas es un guante de forro algo picajoso y sin embargo benefactor, un coño inútil para la procreación y por lo tanto más bello que los otros, puesto que utilidad y belleza siempre anduvieron reñidas. A mis amantes menopáusicas les ablando las asperezas del coño con mucho acopio de saliva. Soy el taxidermista de sus coños, el restaurador de ese animal que todavía late a pesar de haberse desangrado. Coños, es la selección que estamos escuchando aquí en Yaceros, la obra completa del libro de Manuel de Prada. Coño de las Filipinas. Las muchachas filipinas entran en nuestras casas como criadas de poca monta y terminan gobernando nuestros destinos. Son muchachas eficientes, melifluas, respetuosas de la cofia y el delantal, que nos cautivan con su sonrisa de japonesas apócrifas y sus cejas afinadas como lombrices. La primera vez que las sorprendemos agachadas, sacándole brillo al parqué o barriendo el tamo que hay debajo de las camas, no podemos resistirnos al panorama de sus bragas, al mapamundi oriental de sus muslos, y les damos una palmadita que a ellas las ruboriza y a nosotros nos hace sentir culpables como señores feudales con derecho de pernada. La segunda vez, sin embargo, ya no nos limitamos a incurrir en ese mismo desliz, venial, a fin de cuentas, sin que, saltándonos las fronteras entre razas y estamentos sociales, las poseemos sobre el parqué, o en todo caso, sobre el tamo que hay debajo de las camas, lo cual hace más cómoda la posesión, y quedamos ya para siempre prendados de su sabiduría erótica. El coño de las Filipinas, fino y estilado como un búcaro de alabastro, es un coño pueril, obcecado en sus orgasmos, apenas practicable, sobre el que reincidimos una y otra vez con esa machaconería de quien se viste una prenda que le queda estrecha. El coño de las Filipinas, ese bibelot de porcelana rosa, nos hace un poco de daño en el glande y esto lo aproxima al esfínter anal de las africanas, que es un esfínter menos expedito que el de las europeas. Pero sobre culos hablaré en otro libro para cobrar por partida doble. El coño de las criadas filipinas nos obsesiona, ofusca y sorprende, igual que nos ofuscan, obsesionan y sorprenden sus manos de meretriz pequeña, sus pómulos salientes y esa boca que tritura las palabras antes de emitirlas, esa boquita filipina que parece un coño suplementario. Nos enamoramos de las criadas filipinas, las liberamos de la cofia, las llevamos a los altares y luego nos dejan por un ministro jubilado o un cantante de baladas cursis, ingrata. Coños, de Manuel de Prada, presente aquí en Yaceros. Thank you. cuestión de simetría. El circo de mi ciudad ha contratado los servicios de las hermanas Rivas, Sara y Susana, siamesas de profesión. El atractivo de estas hermanas siamesas, más allá de su peculiaridad física, es eminentemente espiritual. El público que acude a verlas le formula preguntas brutales, incandescentes de safiedad, que ellas responden con un sesgo de ironía para chasco de los más atrevidos. Sara y Susana Rivas, híbridos de mujer y espejo, hermanas que duermen por necesidad bajo un mismo techo, arrastran una fama de incestos y lesbianismo que no se corresponde con la verdad. Susana y Sara Rivas, huérfanas de padre y de madre, la madre murió en el parto por dilatación excesiva de la matriz, el padre de patatús instantáneo al ver en la incubadora a sus hijas, se mueven por la arena del circo con cierta pesarosa lentitud, con cierta sincronía triste que delata esa falta de amor con que se han criado. Sara y Susana Rivas constituyen la atracción central del circo de mi ciudad, aunque a juzgar por la escasa soltura con que deambulan por la pista, no deben estar muy acostumbradas al protagonismo. Susana y Sara Rivas son monstruosas, lo admito, pero una monstruosidad inofensiva, amable como de animal doméstico. La configuración anómala de algunos de sus órganos acentúa esta impresión. Cada hermana cuenta con un solo brazo y una sola pierna. Los hombros los tienen ensamblados, otorgando a su espalda una anchura de levantador de pesas. Los senos, para redondear la faena, parecen más de dos a juzgar por lo que se insinúa bajo la ropa. Sara y Susana Rivas dan la espalda al público y exponen a la luz de los reflectores su línea de ensamblaje, y yo, al ver la carne vertebrada de costillas, noto un escalofrío que me sube desde las plantas de los pies y se me coagula en el bajo vientre como sombra de una erección. Susana y Sara Rivas son, además de siamesas, gemelas y más bien feuchas, y caminan con una simetría monótona y como duplicada que me hace preguntar, ¿cuántos conos cobijarán entre las piernas? Hay opiniones para todos los gustos, desde quienes aportan cálculos de volúmenes anatómicos para demostrar que el abdomen de las hermanas no puede albergar dos úteros, ni siquiera un útero bifurcado, hasta quienes alegan que un solo coño convertiría a una de las hermanas Rivas, Sara o Susana, en un lastre erótico. Y qué terrible sería la mirada de esa hermana sobrante que asiste de carabina o voyeur a las peripecias carnales de la otra. Por preferencia estética y porque me conviene, me adhiero a los partidarios del doble coño. Me he enamorado de las hermanas Rivas, soy partidario del determinismo y creo que al fin he encontrado al ser que me completa. Lo creo con inquebrantable convicción y ya sueño con el día que pueda penetrar en ese doble coño, desembarazándolo de hímenes o incestos. Permitan que les confíe mi secreto, pero por favor no me compadezcan por algo de lo cual, en el fondo, me siento legítimamente orgulloso. Saben, estoy dotado de un miembro bífido. Breves relatos relacionados con una amplia variedad de coños en el libro de Manuel de Prada, aquí en Yaceros.